Buenas tardes. Bueno. No. Hola, paso mal aquí a molestar. Aquí paso mal a molestar. ¿Qué pasó, hombre? Tranquilo. No, un hombre de nombre Eduardo. ¿El del restaurante? Oye, Eduardito, hombre. Eduardo falleció, ¿no? No sé, el restaurante Eduardo, pero eso ya no existe, eso acá en la 90 con 11. No, Eduardo. Hay un restaurante que se llama Eduardo. Uy, el Eduardo se llamaba. Toda la vida un restaurante en Bogotá, ponle en la esquina de la 90 con 11. Había un restaurante que se llamaba Restaurante Eduardo, muy, muy tradicional aquí en Bogotá. Era el Pares Salinas de su momento. Sí. Era famoso por ser muy elegante en su época. Era carísimo, de comida internacional. Él fue el primer gran chef que hubo en Colombia. El primer grandísimo chef que hubo en Colombia. Eduardo Quispe. A Eduardo le secuestraron un hijo. Y Eduardo falleció, pero un tipo muy querido. Y era pues un restaurante. Yo recuerdo que es el primero que mi papá me llevaba pues una vez cada 6 meses, porque yo creo que era un poco costoso, que era un poco ladrón el señor, pero la especialidad era hacer unos langostinos flambeados. Sí. Langostinos que llevaban en un tiempo de congelación 2 o 3 años, pero en esa muy época no exigíamos nada, fresquitos. Era lo que nos dieran. Y me acuerdo que en ese momento lo más importante era cuando los langostinos flambeados es que se hace una salsa y al final botan brandy. No creo que coñac, brandy Domecq. Y eso lo calientan y después prenden fuego y eso sale una llamarada y apagaba la luz y todo el mundo ¡wow! Eduardo, tú eres lo más. Y aplaudían y todo. Sí, eso era un éxito. Y era cualquier pendejada, pero eso acababa de llegar a Colombia. Sí, era descrestador. Bueno, estos son los originales. ¿Cómo irán las cosas? Vamos a hablar ahora más tardecito de eso. Y antes de todo, pues me gustaría primero saludar a las chicas del grupo. A María Juliana, la chica rebelde, la mesa rebelde, el asiento rebelde. Me gustaría saludar a Laura Hoyos, Petit, Beautiful, Strange and Unexpectable Halls, y me gustaría saludar a Emilio y a Nicolás. Buenas tardes, muchachos. Un placer tenerlos de nuevo a bordo en esta nave Enterprise, que, según Soldado de Jaime, se puede estrenar en cualquier momento si no la dirijo yo. Adelante, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo van? ¿Qué hubo, Emilio? ¿Qué ha pasado? ¿Sonido bien estamos hoy? Sí, ¿cómo vas tú? ¿Qué más? Hombre, muy bien. Hoy tenemos un programa lindo. Hoy es miércoles. El presidente Trump, yo no sé por qué le dieron tanto palo, pero Trump lo chiflaron porque se paró con una Biblia al frente de una iglesia. Ah, no sí, sé cuál fue el delito que hizo, no lo entendí yo porque no puedo sabérmelas todas, pero pues el tipo se sostiene en que él vuelve a hacer eso las veces que sea necesario. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál fue la crítica de eso, pues para orientar a nuestros oyentes? Porque yo no me lo sé todo. Pues es muy provocadora, me parece, la postura de Trump en ese momento, ¿no? ¿Pero qué? ¿Si les muestra la Biblia no recemos? Pensemos en pero Dios. A ver, es Trump, es que no estamos hablando de un ser humano cualquiera. Si a Anthony de Melo hace eso, es válido, ¿verdad? Sí, pero Trump, sí. Después de que hubo incendios ahí donde él se hizo, donde él estuvo pues exhibiendo esa Biblia y apelando casi que a Dios, perdóneme, es casi que risible la actitud del presidente de los Estados Unidos. Y es desafiante con la demás gente, a mí me parece. Hay 4 oficiales más que han sido imputados en cargos en la muerte de George Floyd, que fueron los tipos que vieron eso y no hicieron nada. Entonces decían, claro, pero si los tipos no pueden hacer nada. Pero ya están presos a partir de esta noche. O sea que sí han servido las protestas, que están fuertísimas. No, pues es que además me llamó un amigo de Nueva York que vive allá y me dijo, no, en el apartamento donde vivo cerraron todas las entradas del apartamento, se sale por la entrada del servicio y pusieron 3 guardias afuera del apartamento. Sí. Es fuerte, ¿no? y pues la situación también del policía que comete el asesinato de George Floyd está muy complicada, ¿no? Ya están elevando cargos de asesinato en segundo grado para él, que eso da en la legislación de los Estados Unidos mínimo 40 años y cadena perpetua. Bueno, y la otra, y la esposa noticia... le pidió el divorcio, ¿no? Sí, sí. También. Le pidió el divorcio, Trump? Lo tiene demandado. No. A Chauvin, sí. Al policía, que se llama a Kelly Chauvin, se llama la esposa, fue una reina de belleza de Minneapolis. Y pidió la anulación del matrimonio años. También. La otra uh-huh. noticia bastante impresionante y me duele mucho porque he sido un gran usuario, he sido un consumidor muy importante de cine, es que AMC anuncia hoy pues que se quebraron, básicamente. Tienen como 12.000 teatros en el mundo después de todas las correcciones que Laura Hoyos me ha hecho a lo largo de 33 programas. Bueno. Y digamos que ellos cerraron con la pandemia. Llevan 3 meses inactivos ya. Sí. Un poquito menos. 3 meses cumplirán el 20. Y acaban de anunciar que han perdido 3.000 millones de dólares. Y pues es que 3.000 millones de dólares para una exhibición de teatro no los puede perder nadie. Uh-huh. Y están diciendo pues que se van del business. Y eso es realmente muy delicado. Porque pienso un poquito en Colombia y me duele mucho porque aquí hay una empresa muy importante, que es Cine Colombia, y hay otras importantes como Cinemark y las otras empresas como Palatino y todo eso. Pero pensando en Cine Colombia, que entrevistamos a Munir Fala, pues yo no creo que tan fácil pueda soportar uno un golpe. Pues 12.000 teatros son 3.000 millones de dólares. En Colombia es mucho menos que pueden ser perder 100 o 200 millones, que es mucho dinero, ¿no? Claro, es mucha plata, sí, para claro. Nuestra economía. Uy. Bueno, pues esa es la historia. ¿El tema del día, Nicolás? El tema del día de hoy es tu comida o cocina preferida, japonesa, italiana, española, china. Quiero que la gente nos escriba porque yo creo que hay un gran tema de inspiración en la cocina en estos momentos. Y a excepción de Nicolás, pues la gente ha tratado de cocinar, así le quede bien o mal. Yo sé que Nicolás, pues... Yo cocino. Sí. Simplemente, él simplemente grita desde el comedor, y estoy seguro que lo hace, ¡la comida! No encuentro ninguna otra posibilidad, sino que diga, golpea un poco con los cubiertos. Los cubiertos. Dice, claro. ¡La comida! Y ahí le llega la comida. Es... Pues, exceptuando a Nicolás, pues, el tema del día, Nicolás. El tema del día es tu comida o cocina preferida, japonesa, italiana, española, china, bueno. Y acuérdense cómo se hace. La mía italiana, con eso. Cuchillo con el, no con el filo, sino con el mango. El mango, tenedor con el mango y son 3 golpes. Ta, ta, ta. ¡La comida! Y ahí llega inmediatamente la pareja. Dice, qué pena, mi amor. Es que me demoré un poquito en calentar la sopa. Y Nicolás es de sopa, seco y postre. Es como... Que él, pues, educado y en jugo. El restaurante de don... Misael, hombre. Eduardo. Misael, pues, siempre era entrar... ¿cómo era? Sopa, seco y dulce por 16.000 o 15.500. Exacto. Así debe ser. Perfecto. Claro. Y ahí es usted deja 2.000 de 3 propina. 3 golpes. Se sienta en el comedor, él no pregunta nada, él a la 1:30. O antes, sí. Sí, 12 del día. ¿Se termina su programa de la tertulia a las 12? Sí, 12 del día, yo 12:05 estoy ahí sentado. 12:30, después de organizar llamadas y todo, se sienta. Él tiene un individual horrible, por supuesto. Mantel no es de rigor en estas épocas de cuarentena. Y con el tenedor y el cuchillo... Con los mangos golpea 3 veces. Servilleta en el cuello, pa, ¿no? Pa, y grita, ¡la comida! Y llega la pareja temblorosa. Por supuesto, nunca le va a quedar caliente la comida por la insistencia. Y yo creo que Nicolás, el que él debe pedir los tres platos al tiempo, ¿no? Sopa, como corresponde, claro, todo el seco tiempo. Y postre, ¿no? Que exacto. Tráigame la sopa y después no, que no, primero no. Este, no. Él va cruzando lo mojado con lo seco y con lo dulce. Yo pienso. Que unos sopas así, con unas tajadas, vainas así. Tenemos un par de buenas entrevistas que me contó Orlando hoy, pero ver para creer. Pero en todo caso, la entrevista del martes, tendré que trabajar mucho con Emilio sobre eso, pero por ahora parece buena, parece chévere. Bueno, el tema del día. Y a ti, María Juliana, con toda honestidad, ¿cuál es la comida que más te gusta? La cocina que más me gusta, la Nikkei, yo creo, que es entre peruana y japonesa. Divina, buena. Paisa. Multimedia. Después de la cazuela de frijoles, por supuesto. No. Estoy preguntando cuál es la que más te gusta. Si esa es la que más te gusta, dices sí, la comida paisa. Sí, la paisa. Acepto. ¿Cuál es la que más te gusta? La cazuela de frijoles, específicamente. No, pero yo no diría que un plato, es la comida de qué pero país. Es que me gusta mucho ese plato. Y si es de un país, me gusta la Nikkei. Bueno, sí, es de un país, de dos países. La Nikkei, que es una mezcla que se inventaron en Perú. Yo voy a dar todos mis conocimientos culinarios, donde Perú fue invadido profundamente por los chinos, no por los japoneses. Y los chinos y los peruanos comenzaron con esa fusión que terminó después con Japón y Perú, por unas coincidencias muy raras. De hecho, Maido es el mejor restaurante, el cuarto mejor restaurante del mundo, y es delicioso. Peruano, y es de Nikkei, ese restaurante en Lima, y es muy costoso. Laura, ¿tú? Sí. Italiano. ¿De alguna región o de donde venga? No, de donde provenga. Parece delicioso. ¿Y cuál es la parte de la comida italiana que más te gusta? ¿La pasta? El pescado, pasta. Las carnes, no, pastas, o la pastas pizza. Me enloquecen. Uy, la pizza también me parece lo máximo. ¿Cuál es tu pasta favorita? Laura es de las mías. Sirven bien hechas. Sí, no, a mí me encantan, por ejemplo, los raviolis. Me parece bien congeladitos o fresquitos deliciosos. Hecho en casa. Con no, congelados son buenos, ojo. Fresquitos muy buenos. Sería lo ideal, pero pues pero si hay congelados, se comen congelados. Claro. Congelados, y el mejor sitio son los raviolis en mi concepto de ricota y espinaca de mis gran ay, amigos rico. De Piccolo Café. A Emilio Sánchez, ¿qué comida es la que más le gusta? ¿Qué, no, la mía es la italiana. La italiana. La italiana. ¿Y en particular qué te gusta de la comida italiana? La pasta, un carbonara me vuelve feliz durante días. Que no le echen crema, siempre exige que solo sea huevo, por favor, sin crema. ¿Y a don Nicolás? ¿Sabe que a mí la comida peruana me parece muy buena? Me gusta mucho. ¿Algo en particular? Ají de gallina, ay, ceviches. No, ¿sabe qué? La causa. Los anticuchos. ¡Uy! Eso es lo más rico siempre que hay. No se le olvide que vienen con comino fresco, ¿yo? Nunca se le olvide. Delicioso. Me he comido anticucho en buenos que sitios se respete y en sitios de la calle. Tiene como ingrediente el comino fresco. Uy, aquí no serían muy populares, ¿no? Yo nunca no he visto creo, un restaurante de comida peruana que haga anticuchos. Los mejores que hacen son los corazones de pollo en anticuchos, son muy buenos. Bueno. Acá un grito, hombre. No, pues que son pero deliciosos. Yo doy mis tres comidas lejos, pero digo los lugares. A ver. La comida japonesa en Tokio o Kioto. Número uno. Número dos, la comida italiana en Roma, en Sicilia o en Florencia. Y número tres, la comida china, cantonesa en Hong Kong. ¿En dónde? Ah, no. No hay nada. Y en casa china, ¿no? Tres cosas. Pues es un poco rudimentaria. No, es bueno. Hay un sitio que le fascina a Orlando, el de Alice. Uy. Claro, de Alice. Gran China. Le encanta Orlando. Oye, he pasado dos veces por allá donde Alice. Y y la veo como cerrada hasta para domicilios. Yo creo que Alice se quebró. Yo recuerdo que iba mucho cuando terminábamos de trabajar, porque estábamos haciendo la numeración de los discos de esta casa durante un año. Sí. Numeración que se fundió en un rayo de luz la mitad y rehacerlo. Y salíamos de la casa y íbamos a la Gran China y nos atendían muy bien porque llegábamos a las 8:40, 8:30. Al final llegábamos a las 9:15 y la señora nos miraba y nos decía: Alice, ¿a qué vienen acá? A comer. Tienen 10 minutos para comer. Y nos emocionábamos mucho. Después de un mes o dos meses que ya no, a la última vez nos echaron, Orlando le dijo a Luis Alfonso: o le dice usted o le digo yo. Orlando no fue capaz. Luis Alfonso dijo: deja. Yo hablo con él. Y en un acto de gran rebeldía, porque yo los invitaba, ya sentados en el sitio. Sí. Ya cuando terminamos, me dijo Luis Alfonso: Jaimito, escucha, dime, Luis. Es que cada vez que venimos acá, porque yo me comía una pendejadita y ellos se tiraban con todo, ¿no? Cada vez que venimos acá no podemos dormir, solo son pesadillas y la comida es muy fuerte, sudamos en las noches. ¿Será posible que no nos vuelvas a traer aquí por un tiempo? No, esa es la historia. Además, Orlando hasta el sol de hoy tiene ese trauma todavía, 10 años después, no se ha recuperado. Y le dijo: Jaimito, tú no te has dado cuenta que nos han tratado muy mal las últimas 3 veces. Yo le dije: pues yo no me he dado cuenta porque yo simplemente llego. Orlando, ¿es mentira, verdad, lo que estoy diciendo? Totalmente cierto, absolutamente. Usted no fue cierto. Capaz, usted no fue varón, puso a Luis Alfonso. Esa es, no, yo iba a hablar, pero el flaco se me adelantó porque él era así, él se adelantó y dice: hay que hacerlo con cuidado, espera, en el momento que es. Pero la verdad sí era esa, que cuando nosotros llegábamos a la casa a dormir, físicamente veíamos el diablo intrusa. Qué cosa tan horrible, esas pesadillas, esa comida era, y por eso salíamos vaciados, las últimas veces salimos literalmente vaciados. No, y le tiraron la comida encima y todo. Pero allí se pasaron buenos momentos y eso eran unos congelados, señor. No, tiene dim sum, pues, y sacaron unas vainas congeladas terribles. Un año de pesadillas, no sé si son tan buenos. No, yo estuve en Gran China 10 años, 15, 20. Domicilio más importante de Colombia fue el restaurante de Alice Gran China, que montó uno en la 70, en la zona E, que sí. Se llamaba Alice, que era solo de domicilios. Sí, claro. Pero este era un comedor que tenía instrumentos chinos, biombos, cosas. Claro, se vieron algunos animales roedores permanentemente, bueno, pero pues no hay pero ningún problema. Pero los exterminaban rápidamente. Eso hace parte de la cultura de esos restaurantes. En Hong Kong no pasa eso. Pero digamos que es que ir a Hong Kong es muy complicado y menos en estas épocas de cuarentena. Sí, es mejor. Una vez hecha la introducción y como estos discos, ¿sabe qué es lo que he descubierto? Que se calientan muy rápido. Uh-huh. Y no suenan. ¿Qué sabemos de Coffee Time? Natalie Cole sacó un disco que se llama Still Unforgettable. No contenta con hacerse millonaria por cuenta del papá, con el trabajo sacó volumen 2, que se ganó 7 Grammy, sacó volumen 2. ¿Qué sabemos de Coffee Time? Bueno, les hablo del disco. En el disco, nuevamente, en la canción Walking My Baby Back Home, adivine, Nicolás Samper, quién aparece en dúo virtual. ¿Quién? Ah, no, pues vamos con esa. Y aparece el señor Nat King Cole, obviamente. Ya creo que llevaba 5 resucitadas en ese momento. Ah, no, pero Emilio, si me perdonas, pero vamos con esa más bien. Esa canción fue muy famosa, ¿verdad? Sí, famosa sobre todo por el papá. Bueno, pero si te parece, la ponemos para comenzar. Vamos. ¿Y esa quién la escribió, hermano? ¿Famosa o no? No, ese dato no lo tengo tan claro, pero fue una canción que Nat King Cole hizo muy popular en su momento. ¿Ves? Y no prende. Ya. Bueno, pues pasando el charco, las acciones en Estados Unidos están impresionantes. Siguen subiendo. Tercer día seguido, las ganancias para los accionistas es grande. Hay un rally por el optimismo de que la economía global comenzará a recuperarse mientras los gobiernos permiten los negocios que estaban cerrados por el coronavirus. Y es el dato es muy fuerte porque son unas cifras inesperadas para hoy. No han pasado ni tres meses, pues el único país que está supremamente cerrado es Colombia. Tengo entendido que Panamá Copa inicia vuelos el 17 de junio y nosotros también tenemos que proyectar internacionalmente la entrada y salida de gente, porque pues la economía, especialmente en el campo del petróleo, es muy importante que se abran los aeropuertos. El Standard & Poor's 500 se ganó 25 puntos y lo que vaticinaron los economistas del punto más alto de ese índice que mide las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos llegó a 3.080 versus 3.200 para diciembre, o sea que las cosas van supremamente bien. El Dow Jones Industrial, que mide las 30 empresas industriales más grandes de los Estados Unidos o representativas, creció el 1.1% a 25.742, lo cual es un crecimiento supremamente grande. El Nasdaq, que es la parte tecnológica, creció 56 puntos a 9.600, donde la expectativa a fin de año era 10.500. Y pues esto tiene muy contentos a los mercados americanos. Hoy la campana de Wall Street pues la sonaron desde el espacio los astronautas del SpaceX. Desde allá sonaron el timbre y yo estaba muy contento porque me timbré. Eso es todo. Bueno, de verdad. De verdad. Ese final fue genial. No. El humor está de luto. No, es que no era humor, era como. No, era una un microlingote. Era un microlingote. Sí, exacto. Ya leí los microlingotes de esta semana, ¿no? ¿Y qué tal? Ya se los leí. No, claro, bacano. No, los de esta semana. No, esta semana sí, no. Los de la semana del domingo, sí. Sí, no me acuerdo. No. ¿No? No. A mí no me suena. No, los micro. Ya los busco, semana, ya no. Los busco. La revista Semana. Esto no podemos quedar sin esa obra de arte. ¿Para qué hablé? ¿Para qué dijimos? Mentira, sí. ¿Para qué invoca uno esas vainas? Voy a preguntarle, voy a pedir a mi esposa a ver si le dice a alguien que si me consigue la revista Semana, que hoy la dejé para partir. Y yo creo que sí la leí, pero voy a buscarla. Bueno, Nicolás, pasando el charco, compañero. Nacho Vidal está metido en un cuento, pero de verdad es que es, no, pero este cuento sí es de las cosas locas de este año, porque fue total. Detenido, ya le dieron la libertad provisional, pues, pero se informó hoy que fue detenido con dos empleados que él tiene en su casa de campo. Pensé en España, que con dos kilogramos de algo. No. Espero que ya, téngame fe que esto mejore. Espero que terminen sí. Algo bueno. No, pues es que imagínese que a Nacho Vidal lo detuvieron porque habría participado en un ritual chamánico de desintoxicación hecho con eso veneno. ¿El yajé? No, espere. Hecho con veneno de sapo bufo. Es ¡yajé! Un sapo del Amazonas que suelta una especie de veneno muy tóxico y que su reacción química produce alucinaciones, de acuerdo a lo que han dicho algunos médicos. ¿Con qué hizo esto? ¿Por qué hizo este ritual? Para ayudar a un fotógrafo de modas llamado José Luis Abad a que superara su adicción a las drogas. Pues, de acuerdo a lo que... Una locura todo, de acuerdo a lo que lo informó, superó todo el fotógrafo. O sea, esto es, pero de un nivel superior. Pues de acuerdo a lo que pasó en el rito, Abad, el fotógrafo, habría consumido el veneno, que es llamado molécula de Dios, y se les murió allá en la casa. Entonces, el rollo que tiene hoy Nacho Vidal es que está siendo ¿se les murió acusado, el sapo del veneno en la casa? Y el fotógrafo. Y el fotógrafo. Al hombre le dio un infarto, sufrió convulsiones, sufrió asfixia antes de morir y nadie lo auxilió. Entonces están mirando qué es lo que van a hacer finalmente, al menos la justicia, cómo se va a comportar con este asunto, pero quedó ya enredado en este asunto, en la muerte de un amigo que dicen era muy amigo de él, el fotógrafo, pero murió en este extrañísimo rito de limpieza, según lo que ha dicho la prensa en España desde esta mañana. Nacho Vidal, para los que no lo saben, es un actor porno que es supremamente bien dotado y que hace referencias de su tremendo sí, lapicero de 24 centímetros. Note. El señor Miguel Bosé. Siempre habla de Nacho Vidal. Lo entrevistamos alguna vez y alguna vez amenazó a Daniela Arias, que trabaja con nosotros, por haber hablado y burlado de él porque se las tiraba de español y vivía aquí en Colombia y la pasaba más aquí que en España, que me iba a buscar para mostrarme su portaminas, que lo iba a usar contra mí, lo cual me puso muy nervioso. No, qué susto. Qué susto. Bueno, portaminas, es que es muy delicada la palabra. Sí, portaminas. Muy jodido, pues. Bueno, pero es que sabe que es medio lagartón Nacho Vidal. Adelante, María Juliana, pasando el charco. Bueno, pues me voy para Estados Unidos. Con todo esto que está pasando, con la muerte de George Floyd y las protestas, han sido muchos los artistas famosos y deportistas que se han unido a la causa. Uno de ellos es Floyd Mayweather. El ex campeón mundial en 5 divisiones decidió dar su apoyo a la familia de George Floyd, pero decidió hacerlo de otra manera. Se puso en contacto con ellos, los llamó y se ofreció a pagar los servicios funerarios de la víctima. En una entrevista para ESPN, el CEO de Mayweather Promotions, se llama Leonard Ellerb, dio a conocer que Mayweather se haría cargo del funeral de George Floyd y este martes 2 de junio, ayer, se filtró el cheque que ahora el empresario envió a la familia. En el cheque se ve claramente la suma de $88,500 que el ex campeón de boxeo le envió a la familia para que cubriera los gastos funerarios. Otro famoso deportista que también se hizo sentir fue Canelo Álvarez, el mexicano Saúl Canelo Álvarez. También habló en sus redes sociales acerca del racismo, no solamente contra las personas afrodescendientes, sino en contra de los latinos. Dijo, los latinos sufrimos de lo mismo y eso tiene que parar. Sí, pero yo creo que tengo un dato aquí mal. Pero es que lo leí en la... No, voy a corregir el Dow Jones, me da pena con ¿por ustedes. ¿Qué? Porque el Dow Jones subió a 527 puntos... Está 26,269, que llevado a las grandes crisis está 5% por debajo. El Nasdaq sí está en 9,682 y el Standard & Poor's subió 42 puntos a 3,122. Yo les pido disculpas, pero no sé por qué leí una cosa que no era, por lo cual mi computador está un poquito atrasado en la actualización de las noticias. Le pido disculpas porque de pronto me llama alguien a insultarme. Y pues yo ya acostumbrado a eso, pero pues lo recibo con humildad. Bueno. Vamos a darle la palabra a la mujer que es el sueño de por el que deja todo Cucho. Laura Hoyos, adelante. Bueno, pues yo me voy con los chascos de las videollamadas. No, no te vayas. Que no dejan todo el mundo se quiere ir. No te vayas, mi amor, tranquila, fresca. ¿No es que estamos pasando el charco? Me voy a pasar el charco. Me voy a chascos de las videollamadas. El jueves oí lo mismo, dime. Me voy. Resulta, sí. Jaime, que durante una transmisión oficial en vivo del Parlamento Europeo, pues el eurodiputado irlandés Luke Ming Flanagan salió solamente con una camisa y sentado en el borde de su cama, con las piernas cruzadas, donde se le vio que se estaba frotando sus piernas todo el tiempo. En donde es un derecho humano. Al Comité de la Agricultura. Es un derecho humano. Y esto sucedió durante 2 minutos. No, pero el tipo no se dio cuenta. O sea, yo creo que él dijo, bueno, ya tengo que hacer la intervención, una camisa y sale. Claro. O sea, el tipo no tenía nada más que una camisa. No, el tipo hizo nada más. Sí, o sea, toda la intervención estuvo ahí como tocándose las piernas y él ni por enterado se dio que se le estaba viendo pues todo, ¿qué? Que estaba siendo bastante incómodo sus partes, estuviera pudernas. Solo con una camisa. Sí, estaba viendo el portaminas. No sé si le alcanzaron a ver el portaminas, pero él dice que decidió ponerse una camisa para parecer un poco respetable, pero pues no le funcionó del todo bien al señor. Pero para nada. Mostró más de lo que debería, pero bueno, esta nueva modernidad ha dejado más de un chasco de ese tipo. Y acá en Colombia, ni se diga. ¿Viste el que le pasó a un congresista? ¿Aquí? ¿Cuál de todos? Juan Pablo Celis. Están llamando a lista. Sale de camisa naranja. Antier, ¿no? Sí, Juan Pablo Celis. Sí, lo vi. De una ordinariedad. Sí, lo vi. Y se está tocando sus partes pudendas en pantaloneta. Un poco polémico. Sí, lo más desagradable. Y todo bueno, timbrado después. Me escribe el gerente de Trafalgar Tours, que es un tipazo, un hombre de esos especiales, sí. Y que maneja para mí la agencia de viajes más importante en términos de servicio de Colombia, y que hablé con él hoy, me dice, hay que abrir, Jaime. Y me dijo, vendimos el primer pasaje para septiembre 4 de una embajada, pero pues nadie está comprando nada, porque ¿cómo compras si no sabes si es antes o después? Pero hay una presión muy grande de que la gente pueda viajar. Y me escribe Eduardo Quispe, del restaurante Eduardo, segundo piso, sí. 90 en la esquina. Claro. Era excelente. Y las crepes flambeadas, las crepes Suzette, que son a base de naranja con este trago que se llama Cointreau, eran claro, excelentes, Cointreau. Pero especialmente el show, porque él apagaba la luz cada vez que tiraba fuego ante el brandy, el coñac, el Cointreau. Y cada vez que prendía fuego, todo el mundo quedaba a oscuras. Y ahí atacaban todas esas parejas hambrientas. Bueno, Liz. Eso es todo. Bueno, vamos a leer los tweets, si les parece, antes del primer arepaso. A la pregunta, Nicolás. ¿Tu comida o cocina preferida, japonesa, italiana? Ven. Vamos a ver qué dicen nuestros queridísimos oyentes. La comida de granja orgánica, todo hervido, 5 minutos y crudo. Nota, Nico, 0-1. Uy, 0-1. Es un país, yo soy sencillo, la comida chapineruña, que es la mezcla de lo tradicional bogotano con toda la comida de paquete como achiras, ponqué, ramo y colaciones. Es buena, es buena. Buena escribe dieta. Escribe Cucho. ¿Qué dice? Yo me quedo con la de acá, Jaime, sobre todo con un buen pedazo de carne oreada, tipo Laura Acuña, y una porción de bola malgada, estilo Sandrita Muñoz. Saludos a las vaqueritas de la mesa, ¿no? Carne oreada. Plato santandereano por excelencia. Mi podio, Mac. Número 1, tailandesa. En Chiang Mai o Bangkok. La china en Shanghai o Beijing. Vietnamita en Ho Chi Minh o Hanoi. 0-1, muy especializado, me parece. Sí, está, ¿no? Muy fino, pues. Sí, me acuerdo de mucha gente. Le tengo envidia a Nacho Vidal. Estuvo con las porn stars más bellas de la historia. Le hizo mucha competencia a Rocco. Pero André, tienes que tener el producto, el tajalápiz, no, el, ¿cómo es? Portaminas. Portaminas. Sí. Soldado Jaime, así es mi capitán James Picard, yo soy el humilde timonel androide de la USS Originals, Nicolás es número 1, Orlando es el Klingon huérfano criado por ti, Pony Holes es la consejera de María Juni, la jefe de seguridad. Iremos donde ningún hombre ha ido antes, soldado de Jaime. Bueno. Los deliciosos sushis de tu restaurante en aquella época y claro, el menú de Augusto. Nunca tuve un restaurante de sushis, Don Joker. Bueno, el dólar sigue bajando, 61 puntos, 3.589. El petróleo 39.4, el Colcap 40. Subió el 3.6, el oro 1703 a 31. El sushi exquisito es total mi comida preferida. El arroz chino, se me ha olvidado esa. La lasaña. 0-1. Si se vale el arroz chino, ¿qué receta colombiana? Me inclino por ese, sobre todo porque rinde bastante. Que era un problema en nuestro restaurante China Stars, porque la gente no iba. Porque la gente pedía un arroz para 6. y comía, y comía uno. Entonces, pero mi noto es que esto es las porciones del restaurante mandarín venían a, pero pues imagínese el arroz e imagínese no, pues. Las guarniciones de ese arroz, ¿no? Deliciosas. Del mandarín. Voy avanzando en mi lista, los números 5 es la comida española, número 4 la comida colombiana, la número 3, hablando Jaime, la comida cantonesa, la número 2 la italiana y la número 1 la comida japonesa, no solo el sushi. Uh-huh. 20 tipos de comida japonesa que hay, absolutamente maravillosa. Bueno, me cansé, vamos a poner una canción antes del arepaso número 1, por favor, Emilio, adelante con nuestra lista convencional. Vamos con esto. Este es un remix que está muy chévere de uno de los éxitos más recientes de Coldplay, una canción que ellos originalmente hicieron en su nuevo disco Everyday Life, que salió hace unos meses. Este remix lo hace Musi, aquí está Orphans. Bueno, el arepaso. Pues este me lo manda World Culture Lab. Uh-huh. ¿Ah? Sí, o sea, es difícil. Debe parece. Ser facilito. No. Fíjate ¿no que está él, Mamey? De hecho, me mandó una de banderas que no le acepté nunca. Me pareció supremamente difícil. Le dije, no, brother, es muy difícil. Lo tengo ahí guardado, pero le dije, no insistas más en él porque no lo veo fácil. Entonces me mandó este que a mí, dentro del sentido de las proporciones, la gente que tiene proporcionalidad en su vida, pues puede funcionar. La gran mezquita del sultán Qaboos, joya arquitectónica de Omán, es uno de los orgullos de la península árabe en la dura carrera de los países árabes por tener la mejor mezquita. Cuenta con la lámpara más grande del mundo. Justo bajo la cúpula dorada pende una araña gigante de cristal divina. Decorada con oro de 24 quilates y 600.000 cristales de Swarovski, como el tapabocas de Jessica Cediel, del que hablaremos bueno. hoy con gran profundidad. Claro. Sí. Se ríen en burla porque les da envidia que no, sea tan linda. Aclaro, no, yo mi tapabocas. Y mide 8 metros de diámetro, lo que equivale a una superficie grande, y 14 metros de alto. ¿Cuánto pesa esta lámpara de cristal? Eso es toda la pregunta. Volví, Jonah. Al aire salió Emilio. Pila, Jonah. Decorada con oro de 24. 8 metros de alto. Yo ya dije lo que tenía que decir. Yo... O sea, lo mío no es repetir. Están 20 segundos. Yo lo que tenía que decir, ya se ya dijo. Lo dije. ¿Por qué bueno, tengo que volver a repetir lo mismo? Eso me pone nada de nada tienes que hacer en esta vida, Jaime. Solo morir, sí. Acuérdate de eso. Exacto. Solo morirte, exacto. Es la única. Pero a mí no me busquen pues el quiebre porque no lo doy. ¡Ja! Falta alguien. Uy, llegaron, pero se salvaron de vainas. Mucha suerte a todos los muchachos. Y vamos con Orlando Rivera, 500 kilos. Laura Hoyos, 7 toneladas. María Juliana Correa, 1 tonelada. Tenemos una mujer que faltó. Jonathan de la FM, 1200 kilogramos, y Nicolás Samper, 3 toneladas. No veo por aquí a Laura Natalia Franco. Me ¿qué parece se hizo? Muy curioso. Pues menos 2 directo, ¿no? Bueno. En los originales. No sé qué pasó, pero no la tengo. La correccional. Ya podría pedir hablar por teléfono, decir. Corrected, ¿no? Rosa. Menos 2. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Y es que me encanta la dupla. A ver. No le pongas corrección al menos uno para Orlando Rivera. Entonces ahí van el menos dos y el menos uno. Y chapó para Laura Hoyos, que dijo 7 toneladas, más no fue tan correcta, pero el 30% la ayuda. La en los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Despegamos, por favor, Jonathan. Pesa 9.000 kilogramos o 9 toneladas, que es más que un elefante africano adulto, iluminado por 1.100 bombillas halógenas. ¿En cómo va el arepaso, por favor, Laura Hoyos? Jonathan y Orlando tienen menos 2 puntos cada uno. Laura Natalia ahora está con menos 1 punto. Yo estoy en ceros. María Juliana tiene 1 punto y Nicolás Samper 2. Pero Dios, ¿por qué pasa? Yo pensé pero que ¿cómo Nicolás así? Perdón, yo ayer tenía 1. Si no estoy mal, yo ayer tenía 1 punto. Entonces ahora estoy con menos 2, no entiendo. Ah, perdón, no, en menos 1. Claro, entonces, claro. Se puso claro. Garabatos que no los entiendo. Sospechoso. No, entonces estás empatado con Laura Natalia. Law and order, como dice Trump. Se va ganando Nicolás. Pero. Emilio. Hay que velar por la justicia. Bueno, ya, ¿Emilio está o no está? Sí, aquí estoy. ¿Sabes quién es Ronnie Laws? Gran flautista, el hermano de Hubert. No, gran saxofonista. Saxofonista, Hubert flautista. Este fue el único disco que compré cuando mi papá me invitó a Panamá por primera vez y fuimos a Colón a comprar un equipo de sonido. Eso ya no existe, ir a ese plan, ¿no? Era no. Un poco raro. Con Ronnie Laws, óyeme, esto es hacer un paso de 3 minutos. Let's keep it together. ...1976... Ahí los dejo porque mi equipo es un poco rebelde. ¿Qué pasó? No, ya, estamos a tiempo, no se muevan. Pero comenzó bien, Noemi, está bueno. No, pues sí, no sí. Resistió todo ese swing el equipo. No, pero ¿qué tal el swing del brother? Espéreme. Mucho sabor. No resistió todo ese swing. Lo pongo de cortina ahora. ¿Qué tal este tema y qué tal este? El mejor de este disco se llamaba Fever. Fever. No, perdón. Oiga, ese es como jazz, como caótico. No, pero oígame esta vaina. Es que me acuerdo de ese viaje. Panamá en 1976 era el 1% de lo que es hoy. Thank you. señor entra al jardín. Dejémoslo que arregle las flores y ya volvemos con ustedes. Estos son los originales tan especiales. Bueno, bueno. Eduardo, tienes programa. Ya volvemos. El paparazzi criollo. En los originales. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Bueno, pues yo les prometí esta historia de tal vez la mujer que usa el tapabocas más bello. Perdón. Del mundo. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Claro. ¿Sí? Es que quedé con la duda de los puntos en el arepaso si realmente ay, haciendo justa la repartición. Ay, digo. Es que Laurita es bien complicadita con ese tema si no se le pone... No, y gano siempre. O sea, ¿Orden cuántos quedó? Gano. Obvio. Menos uno. ¿Pero no estaba en ceros? Ah, Orlando sí. Laura Natalia, menos uno. No, perdón, ¿cómo? A ver, Nicolás. No sé, es que quedé con la duda. Mire. Jonathan tiene menos dos puntos, le sigue Laura Natalia con menos un punto. Orlando y yo estamos en ceros, María Juliana un punto, bien, vamos. Y Nicolás Samper ganando, como siempre, lejos de nosotros, con dos puntos. Ni tan lejos. Yo estoy a un punto de distancia de Nicolás. Vamos claro, por él. Bueno, principio. ¿Podemos hacer programa o vamos a seguir con Nicolás? Nicolás es el objetivo. Perdón. Bueno, esto lo voy a hacer muy despacio. Y hace 10... Bueno, estaba hablando de la chica que tiene el tapabocas más bello del mundo, hecho con 6,000 cristales de Swarovski que tapan su hermosa boca sensual. Jessica Stiel, carátula de la revista Vea, que dice impactantes revelaciones de su cuarta cirugía. Buscando librarse de los quebrantos de salud que padece hace una década, el 21 de diciembre del 19 se sometió a su cuarta cirugía de extracción de biopolímeros. Claro. Las anteriores tres habían sido 9 años atrás, dolorosas. Esta fue mucho más fuerte por su complejidad. Voy a avanzar un poco cuando dice: la cirugía abierta comprende la apertura completa y literal de los dos glúteos desde arriba hasta abajo, casi llegando a la zona genital, dice Jessica Cediel. Bueno, estoy leyendo, yo no estoy opinando nada. Te levantan el músculo y te abren. La idea es ver bien y sacar la mayor cantidad de biopolímeros que se pueda. En mi caso, quería que abrieran para que pudieran ver exactamente dónde estaba y que retiraran lo que más se pudiera. La situación en la clínica era dramática. Entré a la sala de preparación y me temblaban las piernas. No podía parar de llorar. No me localizaron la vena para la anestesia. Me puse de rodillas con las enfermeras a orar. Le dije al doctor que me permitiera poner Supe que me amabas. Canción de Marcela Gandara, que es un himno para mí. No. Con la voz recuerda, le pedí al Señor que me cuidara. Me dormí, me entregué, dije. Aquí fue. Si me quedo, me quedo. Si no es porque Diosito tiene preparado algo más grande para mí. Durante 4 horas de cirugía, el doctor Iván Santos sacó todo lo que pudo. Me abrieron y levantaron la piel de ambas nalgas. Se cortó músculo de los dos glúteos, se limpió la fascia. Ay, Dios. La grasa se elevó, se volvió a cerrar y cosió. Uy, no tengo ni idea cuándo me sacaron, pero fue una limpieza al máximo, no total, porque para quitar el 100% tocaría amputar la cola. El pompis. Uy, cuidado. No, qué pompis, hombre. Al terminar le dejaron unos drenajes adentro. Dos mangueras en forma de caracol en cada nalga. Estoy leyendo lo que ella está contando. Yo no sé para qué cuenta todo eso, pero bueno. La sensación es muy extraña. Empieza a drenar. Andas con una válvula que te succiona la sangre y el líquido que sale después de la cirugía. Su recuperación postquirúrgica duró 6 horas. con dolor de cabeza, ganas de vomitar y dificultad para respirar. Se sintió algo mejor y la llevaron a su apartamento. Nunca me había desmayado, es una sensación asquerosa. Me caí en el pecho de las enfermeras y de pronto escuché a mi mamita gritando. ¡Chuy! No. No, es que son 2-3 capítulos. Entonces yo no sé si aguanta que continúe lo que pasó después. Quedó en punta eso. Sí, claro. Sí, pero sí. ¿Sigo? Sí, claro. Por favor. Sigo. Su proceso de recuperación duró casi 3 meses. Me acostaron y no pude moverme. Me pusieron pañal porque tenía que orinar en la cama. No me diga eso. La primera vez que fui al baño me sentí morir, con miedo de que me infectara. No te puedes sentar y pujar. Te duele porque el ano está en la mitad de las dos heridas. ¿Cómo? ¡Dios santo! ¿Cómo? ¡Ay! No voy a repetir nada. Durante 2 meses y 1 semana requirió ayuda de sus seres queridos 24/7. Uno se vuelve vulnerable y pierde su intimidad. Para ir al baño me acompañaba a mi mami, mi hermano, la enfermera. Me ayudaban a revisarme por si pasaba algo, caía o desmayaba. Me bañaban y me vestían. 2 recaídas tuvo Jessica. A los 15 días fue al baño, me traté de parar y me fui. Me pasó porque el líquido se me quedó en la nalga derecha. Me empezó a doler y me desmayé. Ah. Fue el primer día que me hicieron lavado con agua oxigenada. Uy, qué bravo. Te la meten a presión con una jeringa y te sacan la sangre y el agua. Es doloroso. De los senos para abajo tenía el cuerpo inflado, inflamado. Se me despegó la piel de la espalda y tenía que chuzar con jeringas para sacarme el líquido. Dios. 2 semanas después volvió a recaer, esta vez por la nalga izquierda. Seguí con los lavados para evitar la infección, pero grité, lloré, mordía la almohada, temblé. ¿Cómo? Al entrar el líquido sientes ardor como si te estuvieras quemando por dentro. Tuvo terapias y curaciones a diario. No podía sentarse sobre su cola y permaneció con 2 huecos literalmente abiertos para drenar. Uy, Dios, qué momento difícil. Las heridas fueron cicatrizando, pero tuvo otra complicación. Mi nalga izquierda se abrió. Al salir de la ducha me vi un hueco. Ay, no. Uy, Dios. Y siempre pasa, ¿no? Que uno se pega en el sitio. Sí. Que se vio un hueco. Implicado. Casi se desmaya. Es traumático ver el músculo y la carne. Después de 5 meses de lucha, el proceso todavía continúa. ¿Cómo estás hoy? Última parte. Me veo y me siento bien. De repente, con voz temblorosa, llora y confiesa. Es chocante. Pienso mucho en cuando tenga una nueva pareja y en la intimidad. Uy. Pues sí, puede sonar estúpido, pero aunque en este momento esté sola y tranquila a nivel psicológico, mañana, cuando llegue la persona, puede ser traumático. Desnudarte de cuerpo es fácil, pero desnudar el alma es muy berraco. Entrega, lo hice por salud y sé que fue lo mejor. Yo abrazo mis cicatrices, son marcas de vida. Gracias a ella mejoré mi calidad vital, estoy menos enferma y tengo otra oportunidad de vivir. Qué las bueno. Cicatrices me hacen. Qué alegría. Bueno, qué alegría. Más fue mejor. Pues yo te felicito, Jessica, pero no cuentes, no debiste contar esa cosa. No, pero pues usted sabe que el periodismo también se basa en los detalles. Bastante detallado, ¿no? Pero bueno, eso era todo. Sí, tallado y detallado. No hay tiempo, sino para música. Emilio, por favor, homenaje a Jessica Cediel. Vamos con esto. Ariana Grande y Justin Bieber llegan ahora con esta canción, que es un sencillo que hicieron juntos, que salió hace un par de semanas, y se llama así, Stuck With You. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Vámonos al Festival de Cine de Cannes. El origen del gran cine se llevó a cabo siempre en este maravilloso festival. Un festival que lleva, ¿cuántos años? 73 años. Y que este año se canceló. Pensaron hacerlo en junio, después en julio. Generalmente se hace a mediados de mayo. Pero pues se rindieron ante la edición del festival de este año. Se ofrecen, porque ya están haciendo la selección, algunas películas de este superfestival, donde han ganado cintas famosas como el director Steve McQueen y una de dos películas, son Mangrove o Lover's Rock, y también de Wes Anderson, The French Dispatch, que le hicieron ver esa película, y de Peter Doctor, se habla de otra película que se llama Soul, que es una película de Pixar, se llama Soul, y pues parece muy linda porque es sobre un profesor de música cuya alma se separa de su cuerpo. ¡Ja! ¿Cómo? Esto está divino, sí, estoy viendo la foto y es un moreno profesor de música con la voz de Jamie Foxx, que su cuerpo se separa de su alma. Y la van a estrenar el 20 de noviembre. Hay mucha cosa ahí en competencia. Están mirando 20 o 25 películas por la Palma de Oro y el premio Un Certain Regard. Es que me gusta exagerar un poco, pero el origen del cine, pues definitivamente es esta película. Esta es la última película que ganó en Cannes, para que todos lo recuerden. Es la película del ídolo, el señor Bong Joon-ho, Parasite, que también se ganó el premio Oscar a la mejor película. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al principio yo estaba como, ¿qué es esta película tan rara? Yo no entiendo. Y después me congelé fuerte, muy fuerte. O sea, como que hubo momentos en que dije, no quiero mirar más. Muy buena. Sí. Yo creo que es de las mejores películas que yo he visto en mi vida. Un peliculazo. Pero al principio no le tenía tanta fe, no sé por qué. ¿Y no le cogiste cariño al conductor que no olía para su vida? ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! ¡Ay, no! Pero ves que ella hace parte del gremio de los que no le gusta cómo olía Kim. ¡Tú nunca lo oíste! ¡Nunca lo oliste! No lo olí, pero pues imagínate cómo olía. No, terrible. Nico, su opinión editorial. Yo no puedo decir nada. No, yo prefiero pasar. Yo soy muy respetuoso de los demás porque no quiero acabar como la escena de los chorizos. ¿Pero usted qué opina de Kim? Para mí era un hombre que olía a gardenias. Perdóneme. Ídolo de multitudes. Para mí merece el Oscar honorífico de aquí hasta que se acabe esa ceremonia en el mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Nicolás. Bueno, el origen de las cosas, Nico. Mire, el origen de las cosas tiene que ver con la civilización maya. Usted sabe que ellos... ellos qué buena nota. Qué buena nota. Pero déjelo empezar. El calendario. Imagínese, o sea, como primeros sistemas de escritura, en fin, una cantidad de cosas. Es que a mí me emocionan mucho las notas de Nico. Casi todas son buenas, pero hay unas muy malas. Pero pues, como la nota de ayer de fútbol patrocinada de 15 magnífica. Minutos. Hoy lo corto directo. Sí, va a hablar del Valladolid. Bueno, mire, un grupo internacional de arqueólogos encontró en el estado de Tabasco, en México, lo que parece ser la estructura ceremonial más antigua y grande construida por los mayas y conocida hasta hoy. El hallazgo pues significa muy importante pues para estudiar esta civilización y esta cultura que marcó de alguna manera las eras del mundo. Es una plataforma elevada entre 10 y 15 metros que se extiende 1.4 kilómetros de norte a sur y desde la que surgen 9 calzadas anchas. Por eso hablamos del origen de las cosas buenas. Los investigadores dicen que este monumento data del año 800 y 1000 antes de Cristo, y así supera al centro ceremonial del Ceibal, que es en Guatemala, construido, digamos, o de acuerdo a los estudios, que data del año 950 antes de Cristo y que sería hasta hoy el enclave maya más antiguo. Bueno, hablemos de Nescafé. Yo les confieso que siempre he pensado que el café es igual, pero me di cuenta que el sabor depende mucho del lugar donde lo cultivan. Eso es lo que llaman un café de origen y Nescafé artesano. Tiene dos opciones deliciosas, cultivadas con respeto, una directamente de las montañas de Antioquia y otra de Santuario Risaralda. Son instantáneos. Un café de origen se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto característico de cada región. Por esto cada variedad tiene un sabor y aroma únicos, la referencia a Antioquia. Notas frutales y sabor medio suave, la referencia a Santuario Risaralda, tiene notas dulces y sabor medio intenso. Nescafé es la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia. Granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste, materia prima de calidad superior y café 100% colombiano. Vamos con una cantante brasilera que es famosa en Estados Unidos y canta en inglés. Yo confieso que yo la vi por primera vez hace muchos años. Ella es una... es genial en los pianos, en el piano eléctrico Yamaha, en el Fender Rhodes. Y la primera vez que yo la vi yo pensé que era ciega. Y todos los discos sale con gafas y yo siempre pensé que era ciega. Hasta que un día en un concierto se quitó las gafas, creo que aquí en Bogotá. No, aquí no ha venido, creo. No, no recuerdo. Se rió y yo dije, hola, no es ciega. Y se paró con gran tranquilidad. Simplemente le gusta ponerse gafas oscuras. Como al gato, como al gato Rodríguez, que por Dios, gato, ya vas a cumplir 80 años, quítate eso. No, déjelo, pero Sábados Felices. Aquí está Tania María Correa. Come with me. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, tengo entendido, Nicolás, que quieren comenzar el circuito de tenis que transmite DirecTV y que no es el tema central a mediados de agosto, pero hay gran discusión sobre el tema de hacerlo sin público. ¿De qué? Sí. ¿Qué sabes? Uh-huh. Pues mire, es que justamente ese ha sido como uno de los inconvenientes. La ATP ha estado como muy pendiente de cómo es la evolución. De hecho, Nicolás Mejía, que es tenista colombiano, ya ha estado compitiendo en algunos circuitos que se han estado reanudando poco a poco a partir de lo que ha ocurrido en esta pandemia. Pero esa es una de las grandes dudas que tiene el circuito tenístico en general, ¿no? Saber, entendiendo que, como le digo, que son otros, es otro deporte, hay otras circunstancias muy distintas, pero sigue habiendo un debate muy fuerte en cuanto al regreso del tenis a las competencias. Y eso termina siendo, pues, digamos que lo que dicen ellos es que, bueno, en agosto van a mirar, van a jugar sin público, usted bien lo decía, y van a tratar de propender porque lo más importante sea la salud. Hay varios que van a tener esas complicaciones. Digamos que el único que se jugó ahorita en condiciones normales fue el Abierto de Australia. Wimbledon, usted sabe que pues se canceló, en fin. Suspendido. Y claro, después y varios... de 120 y tantos años. Exacto, ay, varios sí, tenistas... Era hora de cáncer. Ay, sí. Varios tenistas han dicho, yo necesito la gente dentro del estadio. Por ejemplo, nada, Federer, lo dijo. Y Federer dijo, ¿sabe qué? Yo necesito, por favor, que la gente esté dentro del estadio. Nadal habló de, mire, si nosotros podemos jugar... Del Roland Garros. Claro. En condiciones de seguridad óptimas, si la gente puede participar, si se reúnen esas condiciones, me parece magnífico, pero por ahora hay que tomar las precauciones necesarias. Bueno. Dijo que estaba pensando en el Roland Garros más desde el punto de vista médico que desde el punto de vista de la competencia. Bueno, Nico, y ahora, muy brevemente, para entrar en a las 45 al arepaso, cuéntenos que gracias a DirecTV lo podemos ver, lo más importante de la Liga Española que se reanuda el 11 de junio. Bueno, se reanuda con el partido Sevilla-Betis. Yo ya le ya le ya sabemos, contado. Ya sabemos. Bueno, pero es que es no... la belleza de partido más grande que ha habido, que nunca sí. se había sentido tal emoción. Adelante, Nicolás. Pero no es poco decirlo. Pero bueno, en DirecTV vamos a poder ver, bueno, al Real Madrid, al Barcelona. Y fíjese que de acuerdo a una encuesta que se hizo, fueron elegidos, de acuerdo a Iker Casillas, una gran gloria del Real Madrid. Dijeron, bueno, ¿y para usted cuáles han sido los mejores jugadores de la historia del Real Madrid? Y Casillas, nombre icónico que vimos mil veces y que hemos visto a través de la pantalla de DirecTV, dijo, para mí son Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo. Ellos dos son los mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Eso dijo Casillas, un referente absoluto en ese club. Entonces, pues bueno, son parte de las noticias. Ah, bueno, una que pasó hoy es que el Atlético Madrid... que nombraran una cosa común por acá, me asusté. Siga, brother. No, y otra es que el Atlético Madrid, que es un equipo que yo personalmente, hablo por mí, sigo mucho a través de DirecTV, va a cambiar de asistente técnico. Diego Simeone, el entrenador argentino del Atlético, ya su alter ego, su segundo, su patiño, que es Germán Burgos, dijo adiós. Él va a ensayar dirigir por sí solo un equipo en primera. Y el nuevo asistente del Atlético Madrid es Nelson Vivas, el acompañante de Diego Simeone, que va a estar, o que tuvo experiencia como entrenador en Estudiantes de La Plata y Quilmes. Esas son las noticias del fútbol español que vamos a poder ver desde el 11 de junio en DirecTV. Pues, Niquito, muchísimas gracias. ¿Algunos otros datos en DirecTV, por favor, de claro. la Liga Española? Un par de pildoritas más. Un par de pildoritas más que le cuente, por ejemplo, Roberto Carlos, gran emblema del Real Madrid, habló era sobre James duro, Rodríguez. Era un... ¿Y qué dijo de James? ¿Que debería no. ser el capitán? No, de James básicamente lo que dijo Roberto Carlos, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. De hecho, un gol que marca en un amistoso Francia-Brasil con una curva extrañísima, cumple hoy, pues, creo que son, se conmemoran 22 años de ese gol, algo así. Bueno, él dijo que James Rodríguez es un chico al que le tiene mucho cariño y pues que le pide paciencia a la gente en el caso de James. Dice que Zinedine Zidane lo aprecia mucho y que le va a dar oportunidades. Entonces, pero no y que la visión también. El aprecio de Zinedine sobre él sí es lo menos conocido del Real. Bueno, pero yo simplemente. Le tiene aprecio a que le cuide la banca. O sea, no, me pero hace le, un favor, mijo. Vigile la banca, por favor. No, tranquilo, pero pues es que es parte de lo que comentó Roberto Carlos. Eso es importante decirlo. Mucho ojo, que es importante también que yo iba a dedicarme a esto. Hoy en esta sección de DirecTV, en hablar de ya. los dos delanteros del Valladolid, échenles ojo, Guardiola y Unal. Guardiola y Unal. Solamente les digo eso. Cuando sintonicen DirecTV y vean un partido del Valladolid, piensen en mí y repitan este mantra: Guardiola, Unal. Guardiola, ¿pero cómo se repite Unal. El mantra? Guardiola, ¿así? Unal. Guardiola, Guardiola, Unal. Y uno se acuesta y repite: Guardiola, Unal. Y, no, bueno, disfruten y siempre va a haber toda goles. La cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo pueden ver a través de DirecTV Sports. Si son clientes, descarguen DirecTV Go y vivan todos los encuentros en la pantalla que quieran y cuando quieran. Y si no tienen DirecTV, pues llamar al numeral 332, pedir un plan o comprar el DirecTV prepago. El turno para Jennifer y Kylie Minogue y el tema On oublie le reste, olvidamos el resto. Bueno, vamos para el repaso número 2. Registramos las 6:49 en Colombia. Y bueno, cuando se habla de personas varadas en el exterior, es gente que no ha tenido los recursos para volver a su país. Por infinitas circunstancias, pero la más destacada pues definitivamente es juntar la plata para pagar un tiquete de regreso en un vuelo humanitario. Y han venido muchos ya colombianos, pero quisiera que me contestaran cuántos colombianos siguen varados en el exterior. Bueno, señores, entonces vamos a leer. Orlando Rivera, 2500. Nicolás Samper, 3000. María Juliana Correa, 13000. Laura Natalia Franco, 10000. Laura Hoyos, 10000. Y Jonathan de la FM, 22000. Me toca tristemente peluquear por arriba y por abajo. A ver. Pero creo que esto no cambia las reglas del juego, pero los aleja de mi meta del ganador, que por supuesto es Nicolás, y los acerca más cada vez al cadalso, al peñasco, al abismo. Menos uno para Orlando Rivera, bah, y para Jonathan de la FM. Por abajo y originales. Por arriba. Ya la felicidad que me va a poner este menos uno de Orlando, Nico. ¿Cómo está? No, déjelo. Que no, me pongo feliz, Orlando. Yo voy a seguir el puntaje de Orlando porque he sentido sospechas claras sobre Orlando. Me parece que es un sabotaje. ¿El mío? Sí tiene menos ¿es un qué? Tranquilidad. Un sabotaje. Oiga, pero tiempo yo, mijo. De hacer lo que tenga que hacer. Autosabotaje. Más uno para María Juliana Correa. En los finales, 13.000. 13.500, sí. Porque ante no, yo tengo 13.000. Yo no voy a. Si fuera 13.500, no te doy el punto. Hay que quitarse el sombrero. ¿Por qué no? Pues porque, Nico, de verdad, ¿cómo le explicamos? Pues porque no te ganas más uno. Si ganaste por 13.000, ¿por qué quieres cambiar la cifra, María Juliana? Ay, está bien. Más uno tiene que ser exacto. Periódico El Tiempo hoy. Unos 13.000 colombianos están varados en el exterior. Pero si quieres, pongo 13.500 y no te doy más uno. Lo que más me impactó fue el valor de los tiquetes. Cada tiquete vale por lo menos 12 millones de pesos para que puedan volver. Ahí. Al final de esta semana serán 1.000 los que han llegado. Faltan 13.000. Pero si tú, María Juliana, quieres 13.500, no tengo ningún problema en ponerte un punto sencillo. Déjalo. ¿Su opinión, así, Nicolás? Me parece la más adecuada. Y le digo una cosa, está dirigiendo muy bien. Oiga, no, Nicolás, ¡shto! Yo ya no voy a hacerle justicia. ¿Qué pasó? Remiendos a mi... A una persona se le da un... Despegamos, cifra, por saca. Favor. No, todavía no. A una persona... Se le da más uno y dice, no, pero no es 13.000, es 13.500. ¿Usted qué haría, Nicolás, si fuera yo? Pero por Dios. Le digo que pensaría seriamente ¿qué persecución? En dejar de cierto, ¿verdad? En dejar de cierto. No, pero ¿por qué? Yo soy un poquito más implacable. ¿Qué haría, Laura, cuando uno le dicen? Pero no, tú no, siempre no, has no. dicho, igual que hay un 3% de, ¿cómo es el margen? 3% de 13.000 son 390, no hubieras ganado. Laura, ¿tú qué hacemos con ella? Dímelo. No, pasemos. Yo ya no le voy a hacer tachones al cuaderno. Ya apunté. Pero yo, sí, porque después te equivocas, después te equivocas. Le dejo la última palabra a Orlando Rivera. Orlando, usted decide con Jonathan. Una persona le da uno el más uno y dice, no es 13.000, es 13.500. Lo que solo le da un punto simple. Exacto, Nico. ¿Usted qué haría, Orlando, si fuera el director? Usted está diciendo muy bien. ¿Cómo haría, Julián? Yo no tengo que decirle nada a usted porque está dirigiendo a las Carbonero. Orlando. No sabe, no responde. Bueno, ay, Orlando, listo. Bueno, Nicolás, usted tiene la última palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Punto sencillo. ¿Un punto o más uno? Nicolás. Punto sencillo. Sencillo. Exacto. No, perdón, pero. ¿Cómo queda la línea? Perdón, por favor. Pero, ¿cómo así? Pero, ¿cómo así? ¿Con quién te tropezaste? ¿Cómo queda el arepaso, por favor, Laura? No, Jaime, no me da esta. No, no me parece, no me parece. No me parece. ¿Cómo va el arepaso con esa corrección? Punto sencillo. Exacto, punto sencillo. Yo estoy. Dime, Laura. Nicolás, Jonathan, te saqué de mi llavero. Tres puntos en este momento. Natalia. Por favor, de Orlando. Y usted, Orlando, ni me hable. Jonathan tiene menos tres puntos. Laura, Natalia y Orlando están en menos un punto cada uno. Yo estoy en ceros. Y María Juliana y Nicolás tienen un empate de dos puntos cada uno. Lo siento mucho, pero es justicia. Despegamos, por favor. Eso es lo que se llama, y que quiero que María Juliana lo aprenda, lo que llamo yo, y Nicolás, usted le ha tratado y a todos los de la mesa les he enseñado eso durante tantos años de trabajo, y es que la sobregestión es un problema. ¿Para qué? Uno no tiene el punto que es. Sobregestionar las cosas termina en un desastre como este. Es hacerse daño. Emilio, tengo solo un dato del concierto, pero si tú lo logras ubicar, dice que este concierto se hizo antes de que Marvin Gaye hiciera What's Going On. En los 80s, ¿tú sabes dónde fue esta vaina o no hay información? Antes de que hiciera What's Going On en los 80s. No, perdón, Sexual Healing, perdón. Ahorita me empiezan a levantar. Es muy posible que haya sido en Bélgica porque él vivió ahí a principios de los 80s. Es que dice, el concierto se hizo entre el estreno de Sexual Healing, porque lo canta acá, en 1982 y cuando su papá lo mató a tiros en el 84. O sea, pues, entre el 82 es que no lo podía y el 84. Hacer después, bro. ¿Tú crees que... Todo. No, ¿qué tal esto? No se diga, no se habla más. Oh, that's great. That sounds terrific. Thank you. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Tengo arriba. Cuéntanos. Porque seguramente todos conocemos algún niño, algún primito, o no sé, el hermanito, un niño del edificio. Entonces, estos niños como... berrinchosos, pedigüeños, malcriados, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues les voy a contar una historia absolutamente opuesta. Este niño tiene 10 años y él tenía muchas ganas de comprarse un PlayStation 4. Sí. Se los pidió a sus padres y sus padres le dijeron que se lo compraban con mucho gusto, pero la única condición era que terminara el año como el primero, o sea, el mejor de toda su clase en la escuela. El chico, muy inteligente, pero muy realista, sabía que eso no iba a pasar de ninguna manera, así que decidió tomar medidas al respecto para poder comprarse la consola de sus sueños. Su papá le recomendó, esto es en Malasia, su papá le recomendó vender jugo de mango para juntar el dinero y este niño se ha puesto en la labor. La hermana mayor lo empezó a ayudar a montar el negocio para posicionarlo en Facebook y en Twitter, contando pues un poco... la historia, el mismo niño compraba los mangos, sí. Los despulpaba, hacía todo el proceso del jugo, lo metía en unas botellas y empezó a trabajar. Pues la ayuda de la hermana en las redes sociales dio frutos y en poco tiempo comenzaron a recibir pedidos incluso desde otras partes del país y hasta 100 botellas por pedido. La hermana declaró pues en una entrevista, dijo, entré en shock porque muchos malayos estaban dispuestos a apoyar el negocio de mi hermano a pesar de que estamos todos pasando por esta fase de aislamiento, así que les deseo mucha salud y seguridad. El niño está feliz, está repartiendo jugos de mango por todas partes, por todo el país y esperamos que pronto se pueda cumplir su sueño de comprarse su PlayStation 4. Bueno, pero chévere, buena cosa. ¿Y abajo o arriba? Juicioso. Sí, Pilo. Bueno, esto puede ser abajo y es con Luis Miguel, que le tocó vender su lujoso yate, donde pues ha hecho múltiples celebraciones, entre esas la más reciente, que fue su cumpleaños número 50. Dicen que este es el juguete, o era el juguete favorito del cantante y que lo había acompañado durante los últimos 7 años, pero por supuesto, digamos que tenerlo en un... Ahora se me olvidó el nombre. Bueno, ¿qué? Tenerlo parado ahí en un... ¿Qué? Que... No, tener el ¿qué yate pasó? Sin usarlo. Pero no, pues, me la sale. Pero es que, ¿qué, sí, Nicolás, obviamente le vale plata. O sea, le cuesta casi 3 millones de dólares por lo menos navegar. Entonces, obviamente las cuentas van a seguir y él va a decir, pues yo no lo estoy usando, entonces me toca salir de él. Pues él lo vendió por un poco más de 2 millones y medio, que suma otros gastos ahí administrativos y otras cosas. Pero recordemos que a él este yate se lo habían quitado por deber precisamente en Miami, unas cuentas por no pagar de este yate, y le tocó pagar una multa como de 122 mil dólares para poder recuperarlo. Ahora ya definitivamente le toca salir de él porque el presupuesto no da para tener el yate, y menos ahí sin usarlo. Sí, de acuerdo. Entonces, abajo. Bueno, abajo les cuento yo esta historia, y ocurrió en Winter Park. Una mujer de 42 años la detuvieron y la acusaron de encerrar a su novio en una maleta y dejarlo atrapado hasta que murió asfixiado. Por eso abajo. Ella en su defensa le dijo a la policía que había llamado a emergencias y dijo, mi pareja pues estaba inconsciente como para encubrir el crimen, ¿no? Sarah Boone dijo que ella y su novio, llamado Jorge Torres, habían estado tomándose unos tragos cuando ocurrieron los hechos. Y contó que estaban jugando a esconderse, a las escondidas. Ese juego es una machera. Y a ella se le ocurrió que sería pues muy divertido que su novio se metiera en una maleta. Él accedió y la mujer pues lo cerró con candado. Una vez que estaba adentro, ella dice que se desmayó. Es que se despertó con una llamada del celular y apenas vio el celular dijo, ¡ay! Este man está encerrado en la maleta. Corrió a sacarlo, pero estaba muerto, inconsciente, y claro, cuando llamó al 911 ya estaba muerto. Pero los investigadores encontraron en el celular de esta mujer dos videos que acabarían con esa teoría, que también es una teoría un poco virgen, ¿no? En las imágenes, en un video que tiene, se escucha al novio gritar desde el interior de la maleta de forma desesperada, mientras la mujer ignora las súplicas y bebe una fresca copa de vino. Decía, Dios mío, desde la maleta, no puedo respirar, por favor sáqueme. Pero mujer simplemente miraba como los taninos caían sobre su copa. La mujer en el video le responde a la maleta que habla y dice, por todo lo que me has hecho te vas a joder. Eso es lo que haces cuando tú me asfixias. Eso es lo que yo siento cuando tú me engañas. Hoy la mujer está detenida y acusada de homicidio de segundo grado. Ah, va. Laura, ¿recordamos nuestro concurso? Claro que sí, Nico. Para todas las personas, para todos nuestros oyentes, tenemos ahora un concurso muy especial que se llama Cuentos de Película, ¿cierto? Entonces, sí, en estos cuentos de película ustedes tienen que crear un cuento corto juntando los tres elementos que ya les hemos dado durante estos 3 días, que han sido Guasón, Iron Man y La Casa de Papel. Pueden escribir sus historias en el tweet de nuestra cuenta oficial @losoriginales. Eso sí, tiene que ser en un solo tweet y tiene que ser muy original. Pueden dejar volar su imaginación como quieran, y en lo posible les vamos a pedir que tengan su cuenta de Twitter pública para que podamos leer todos sus comentarios. Bueno, muy bien, Emilio, vamos con música. Vamos con una canción que hace parte de la banda sonora de la película 50 Sombras de Grey. Esta canción fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original. Aquí está The Weeknd con esto que se llama Earned It. Bueno, yo siempre los dejo a ustedes que se luzcan, los estoy oyendo, porque es que a veces me parece que yo hablo mucho, pero pues aparte de los aportes de Nico no vi nada importante. Ay, bueno, ¿cómo así? Eso es todo. Claro que vi la jugada que me pegaron, me tocó irme, ¿no? No, pues no, ah, no, eso sí. Usted me dijo, se murió todo, vaya. Usted me dijo, salga corriendo, Jaime, le tocó apagar el micrófono. Eso hiciste, sí, tal cual. O sea, no hablar más. No, exacto, yo también cogí mis corotos. ¿Tú lo levantaste? No, se pudrió todo. Se pudrió todo. Yo dije, uy, ¿qué tal con enemigos? Ja. No, imagínese. No, imagínese. Fuera uno hiciera eso. Hiciera eso con sus papás. El programa de la perfección. Le decían a uno, pero se le va a caer la mano, le decían a uno. No, claro. Por eso. ¿Tú la jugadita? Sí. No, pero vamos con, voy con nacimientos. Hay solo dos eventos importantes de música hoy. Vamos a pasar la mitad de uno, porque pues es una canción que la gente se acuerda de muchas películas, y el completo de otro por la complejidad y la calidad musical del artista, que sé que a Nicolás le fascina, ese man fue un duro. En un día como hoy, el 3 de junio, nació Raúl Castro. No tiene para mí ningún valor ese señor. El hermano de Fidel, claro, presidente de Cuba, entre 2008 y hasta la fecha, porque en el 2018 sí, claro, puso un MEC que tiene que hacer lo que él dice. Listo. Nació, es que yo me acuerdo de los comentaristas, Carlos Julio Guzmán. Ídolo, Carlos Julio Guzmán Piñeros. Cuando él narraba esto y Orlando me decía, uy, chief, es que esto es mucha hembra. Y el otro era, esa es una dama divina. Y yo nunca le vi nada, parecía un señor de ojos azules. Medalla olímpica varias veces, y ellos eran lleno. Y Elena Isambayeva, atleta rusa del salto de garrocha. ¿Ustedes se acuerdan? Claro. Y ahí empezaba Orlando, uy, chief, pero es que esto es mucha carne para un solo pincho. Yo, no, Orlando, o sea, no me expliques esas cosas. Qué poeta, no, pues. No, no. ¿Y no, cómo no decía? Carne ¿cómo para decía? Un solo pincho. Uy, carajo. Sí. Uy, no. El diablo sí, pero... Me lo acabo de contar algo. Nico, me lo acabo de inventar. ¿Usted me puede creer? Pero lo juro por Dios, bueno, que es un invento mío le original hoy. Tiene membresía del Club Delbac desde hoy. O sea, perdón, ese es mi original y lo pueden poner ya. Eso es bueno, mucha carne. Un solo pincho. Hijo de pucha. Qué elegancia. Qué elegancia la de Francia. Original mío de hoy, me acaba de salir y quiero que sea patentado hoy porque nunca lo habían oído. Muy bueno. Pero, me pasé. Ella nació en 1982, o sea que ¿cuántos años tiene esa nena? Uf, 38. Ahí sí. Hoy nació Rafael Nadal, tenista español, 1986. 34 años está cumpliendo. 34 años. Bueno, pues eso es lo que les tengo que decir. Vamos con los nacimientos, después voy con los muertos, que son varios hoy muy delicados. Le tengo uno, sí. Y ahorita después si se los leo, a ver si está aquí alguno de esos. Si no, lo añade, ¿no? En música, el primero es Billy Powell. Emilio, adelante con esto y vamos con 2 minutos de la canción, porque realmente sí fue muy importante en el cine. ¿Para qué? Bueno, incluyendo la película de Renée Zellweger, Sweet Home Alabama. Adelante. A ver, Billy Powell nace un día como hoy en 1952 en Corpus Christi, Texas. Tecladista de una de las bandas más importantes de lo que se llama el Southern Rock, el rock del sur de los Estados Unidos, que es Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd y él, bueno, él murió en el 2009 a sus 56 años, 28 de enero. Murió en la Florida, en Orange Park. Y vamos a recordar esta canción que yo creo que es el clásico definitivo de su carrera, Sweet Home Alabama. ¡Uf! René Zellweger llegando a su casa nativa en Alabama. No sé por qué estoy tan duro, pero bueno. Sweet Home Alabama, listo. Tengo que dejar alguna claridad. La verdad, Nicolás, sí. Mire su WhatsApp, ¿no? Bueno, sí. Ya lo miro. No, la verdad, me inventé eso. Eso es de Orlando de hace 5 años. Y me traté de dar el crédito, pero no es mío, ¿oyó? Bueno. Lo siento mucho. Le digo... A mí no le puedo quitar la autoría, pero simplemente es parte lo único que muy yo bien. Digo, yo hubiera dado la mitad de mi vida porque se me hubiera ocurrido ese dicho tan bueno. Pero tiene 5 años y tiene una autoría y no se lo va a quitar ahora. Eso sí, ¿por qué hay que hacer las cosas? Eso es mucha... chief, eso es mucha carne para un solo pincho. Un solo pincho, hijo de pucha. Muy no sé, ordinario. Yo no sé en qué estaba pensando Orly, pero bueno. Pero es muy bueno. Bueno. Demasiado, yo no sé en qué, yo no sé en qué estaba pensando. ¿O sí? No, no sé, no sé. No sé, no sé en qué estaba pensando Orlando. Le hicieron un homenaje a alguien. Yo pienso que era para Kardashian o para Sandra Muñoz. No lo sé. Bueno, sigamos. Ahora sí voy con las noticias malas, ¿ok? Con los muertos. Bueno. Bueno. Espérate, a ver. Espérate, espérate. Mira un segundito. Me faltan los muertos, hombre. Bueno, Franz Kafka. ¿Quién no leyó a Franz Kafka en el colegio, hombre, en la universidad? Claro. Obligados. Claro. La, ¿cómo es? La Metamorfosis. La Metamorfosis. La Metamorfosis. Eso claro. Es mucho bodrio. Él no, falleció bueno, bueno. En 1924. No, bueno. Pero de ahí se origina la película La Mosca con Jeff Goldblum. Claro, es una novela es psicológica. Gregorio Samsa. Buenísima. Gregorio Samsa, estaba tratando de acordarme, claro, Nico. Bien. Es tremendo. Se convierte bueno, en insecto, uy, es berraquísimo. Claro. Aquí ay, tenemos chévere. Un actor latino, el primero que triunfó en Hollywood, Anthony Quinn. Él murió en el 2001. Él se ganó el Oscar haciendo el papel de Paul Gauguin en la película Lust for Life, en la que Kirk Douglas hizo el papel de Van Gogh. Y él se ganó el Oscar en esa película, murió en el 2001. Este sí yo, el que quiera narrarlo, pero pues mi ídolo, podemos poner la música de El Pequeño Saltamontes, por favor, Jonathan, la que hacemos Carl y yo, es un homenaje muy grande a este hombre. A ver. No, ¿cómo así? Se llamaba el La Sabiduría. Saltamontes. ¡Buah! En los originales, pero no pusiste la presentación de Carl. Uy, no es que no era la música, eso tiene una... Bueno, ya, déjalo así. David Carradine, que fue el protagonista de la película Kung Fu, que se hizo en una nueva versión, donde será el pequeño Saltamontes, que tiene unas culturas que no va a leer ahora, pero es maestro. Quien se depila, usted recuerda, eso es otra cosa. Esos son milenarios. ¿Cuál es? Eso la vamos a recordar mañana. Acuérdese de leerla en homenaje a David Carradine. Dele. No, la voy a leer ahorita, ya suficiente con lo del pincho. Recordemos mañana, no el pincho. David Carradine, el actor de Kung Fu, fue importantísimo solo por esa serie. Él es de la Carradine, de la cual Kit Carradine se ganó el Oscar por Amici, de la película Nashville. Bueno, David Carradine se ahorcó de una manera un poco burda. Me gustaría que Nicolás lo explicara para yo no quedar tan mal. ¿Cómo murió él? ¿Se acuerdan la nota que les eché ahorita de la novia que encerró al novio en una maleta? Que ahorita hablamos de esa nota. No, pero haga, el señor Carradine se metió a un closet y cuente lo que hizo y ya, hermano. Claro, él no se encerró en una maleta. Tú tienes la palabra exacta. Usted tiene la palabra exacta, una maleta. Usted se la inventó, usted la trajo de Onan, dele, brother. Mire, él no se encerró en una maleta, se encerró en un closet. Tomó entonces un cinturón y empezó a onanizarse con gran fruición. Y parece que algo falló en esta operación de asfixia, onanización. Y el hombre se pudo soltar del cinturón. Y cuando llegaron los servicios médicos... Los servicios forenses. Él tenía rasgado todo el cuello tratando de quitárselo, ¿no? Y lo encontraron además desnudo. Había perdido el control de los esfínteres. Y muerto en medio de la onanización. ¿Qué hago? Soy forense. Tengo que hablar con la verdad. Es correcto. Otra persona que se murió debió tener relaciones con su padre y mi papá la debió conocer. Esther Forero, cantante colombiana. Uy, que Esthercita Forero, hombre, qué lindo. Pero no pongo canciones de ella porque me parece ridículo. Ella nació en el año 19, o sea, murió en el 2011, pues, o sea, es una chica que vivió poco... 102 años. Sí, perdón, más que bien vivió 90. La novia de Barranquilla, hombre. ¿Alguna canción famosa? Su padre la recuerda por algún tema. Ahorita me escribe Edgar Holman y me dice, tal canción. No, la Esthercita Forero una vez. Y finalmente, antes de que vayamos con el último hombre de nacimiento que para todos es un ídolo, Mohamed Ali, el grande, claro. The greatest of all time, el más grande boxeador de la historia para mi gusto, él murió en el año 2016 por un avanzadísimo estado de Parkinson. Fue mi ídolo toda la vida, vi el boxeo con él, vi sus peleas con Keaton cuando le partió la mandíbula, con Joe Frazier, que lo tumbó a la lona y le tumbó el título, y con George Foreman en la pelea más importante de la historia para muchos, en donde él retuvo el título por no sé cuántas veces. Paz en la tumba de este ídolo mío, Muhammad Ali, Cassius Clay. Bueno, a mi papá le decían Cacharilas, no le gustaba porque él narraba boxeo. Entonces, Cacharilas, Cassius Clay. Y, ¿quién es este idiota que me dice Cacharilas? Es que él me conoce mucho íntimamente, este imbécil. No, papi, pero fresco, controla. Cálmese, tranquilo, es un apodo. Y mucha gente le decía, hola, Cacharilas. Y él me decía, aparte, ¿qué me dice este estúpido así? Ni mis hijos me dicen Cacharilas. Yo creo que era un nombre como despectivo. Bueno, sí. No sé, pero a él le sacaba la piedra. Le sacaba la piedra. A él le sacaba la piedra de eso y que el Mocho Sánchez en Sábado Felices lo imitara. Esas dos cosas que él no pudo sobrepasar en su vida. Pero era una... Y decía, pero ese tipo sin un brazo, ¿cómo me imita si es que no tiene los dos brazos? Papi, es que eso es humor. Ah, y el día que se murió me dijo, ¿y qué descanso? ¿Cuál humor? ¿Qué descanso? No, ¿qué descanso con el Mocho? No. Ya no me joda más el Mocho. Pero imagínate, todos los días lo tallaba. ¿Ah? No, pero... Y lo hacía bien, listo. Bueno. Muy buena era la invitación. Bueno, Emilio, y vamos a terminar. Es que tú nunca viste al Mocho Sánchez. Y era bueno, era bueno, pero bueno. Pero es que además, no, y después me acuerdo. Porque es que ahora todo el mundo para intentar a mi padre, se tapaba la nariz y hablaba. No, es que era otro concepto, sí. Era más difícil. Pero es que además, sí, y el Mocho era brutal. Me decía, pero yo sí vi al Mocho Sánchez, claro. ¿Y qué hace ese manco No. Y el día que falleció me... Uy, qué descanso. No, ¿cómo va a decir? Pero es que además ¿qué va a decir? ¿Que por qué no vivía más para molestarlo más? Estoy con el viejo. Claro. No, pero de él también un poquito... Pero es que, perdón, me acabo de acordar de... le quitó la vaina. Me acabo de acordar del video que me mandaste hace unos días en los que sale el viejo tomándole el pelo a un cantante de salsa, ¿te acuerdas? Pero es que él mamaba gallo y cuando le mamaban gallo, se calentaba. Cuando uno mama gallo, se tiene que calentar. Si usted jode, se la tiene que dejar. Yo molestando en este programa a todo el mundo y a mí me dicen algo y yo, nada, hay que aguantarse la vaina. Se la tiene que aguantar como un machito. Pero completica, hermano, si no, ¿para qué hacen? Si no, no joda. Punto. Deje, oye, ¿por qué está diciendo todo el día no joda? ¿Usted de dónde viene? No jodas, no. Qué jartera, no jodas. No, pero ahora me gustó serio. El no jodas a María Juliana cuando le quitó el pool. Me encantó. Sí, no jodas. No, estoy bravo. ¿Quién es Nicolás? No jodas. Pues yo pensé que no íbamos a saber quién era Nicolás, pero todavía sigue. Bueno, Emilio. Oiga, bueno. Pero espéreme, se murió alguien importante. ¿De él quién? Héctor Suárez, gran cómico mexicano. Ah, sí, pero es que yo no sé cuál era. Uy, era magnífico. Y lo he leído. Pero había un programa que se llamaba ¿Qué nos pasa? Uy, era nunca lo vi. Campeón. Aquí tenemos nunca un programa había Héctor bueno. Y eso fue noticia por todas el las personas. ¿No? El Destroyer hizo muchísimos personajes. Oiga, Nico, cómico era muy bueno. Muy buenísimo era Héctor Suárez. Buenísimo, 81 años. Bueno, mi querido brother, Emilito, vamos con el aniversario más importante de hoy en la música, porque es grande. Un grande. Un día como hoy nace en 1942, una leyenda muy brava del soul. El señor Curtis Mayfield. Gran compositor, productor, cantautor, famoso sobre todo por esta banda sonora, una película de 1972 de Six Shore. Estaba mirando aquí información sobre el señor Curtis Mayfield. Tuvo 10 hijos. Murió mal, ¿no? Sí, murió es mal. Que de diabetes. Sufrió un accidente muy grave, pero ¿ya? Es que sufrió un accidente muy grave. Se le cayó encima, ¿no?, un escenario y le rompió todo. Sí, se le cayó para toda la tramoya de un escenario encima en el año 90 y quedó en pésimo estado. Pasó lo mismo a Teddy Pendergrass. Claro, correcto. Si fuera tuvo claro, no hijos, lo estaría Curtis contando. Y Katy, para mí es claro. Curtis tuvo 10 hijos. ¿Con cuántas mujeres? ¿Con 10? Con varias. Con su última esposa, 6. Ah, no, perfecto. Lo hizo correcto. Con la misma, pero con distinta mujer. Esto dice así, Superfly. Paz en la tumba de Curtis Mayfield. Durísimo este brother. Crack. Pero buenísimo. Bueno, vamos a regalar este arepazo. Porque no, razón, pero no, de pronto no hay que regalar. A ver. No, vamos a ponernos complejos. Bueno, ¿cuántos bueno públicos y privados hay en Bogotá? Perdón, ¿cuántos? Es que se le saltó un poquito. ¿Qué, perdón? ¿Cuántos museos públicos y privados hay en Bogotá? El que la acierte hay que meter en la fiscalía. Sí. ¿Cuántos museos públicos y privados hay en Bogotá? ¿Cuántos museos públicos y privados en total hay en Bogotá? Una pregunta más y menos dos. Gracias. Y Emilio nos termina con una cancioncita y a las 8 en punto el hombre arranca. Estoy viendo a Karim Abdul-Jabbar bien desvencijado el brother. Cucho. Sí, está cucho. Yo también lo estaba lo vi y dije, ¿está cucho? Ese no está como en el comercial de Atari cuando... No, hermano, ese parece otro man. Se parece al guerrero de las tumbas. No recibo más. Uy, llegó uno tarde. Es que yo creo que Orlando estaba pensando en otra nena, brother. A ver, Laura Natalia Franco, 38. Laura Cata Hoyos, 50. Orlando, 41. María Juliana, 50. Jonathan, 25. Y Nicolás Samper, 178. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Y a nadie le alcanzó la gasolina para el punto. Cachas. Menos uno. Ay, no digas, no digas. Menos uno para Jonathan de la FM. Oh. ¿Alguna novedad, Masters? Y menos uno. Falta otro. Para Nicolás Samper. Tírala. En los originales. Qué bueno ese menos uno. La venganza nunca es buena. Corrected them, sir. Mata el alma y la envenena. And when my wife tried to prevent ese es el chiste, el más cursi de siempre. Eso se llama justicia divina. ¿Qué tal eso, Nico? Hágame el favor. Como si Dios la estuviera preocupado es 67. En la respuesta. Justicia divina. 67 en adelante logró Jonathan. Sí, 25 y Nicolás 178. Estuvieron dos de 50 cerquita con 65, sí. Pero yo por dos... A estas viejas no les entrego ni una oblea. Fuera usted, Nico, le subo al 35. Usted no se preocupe. Tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿cómo era el paso, Laurita? Vamos a despedir con cancioncita. Jonathan. ¿Qué va a decir Orlando? ¿Qué va a decir Orlando? Sí, a ver. No, es que yo también, yo quiero hacer una pequeña interpelación sobre una historia que me quedó a mí sonando. A ver. No sé de qué se me acusa de una... de una historia de un pinche, una carne, que nunca fui protagonista de esa historia, no sé de dónde se me acusa. Yo no fui yo. No sé de qué se me acusa, pero no fui yo. Se podrió todo. Yo me echaría del bolsillo ese dicho. Pero porque no sé si quieren, digan que yo lo inventé. Bueno, gracias, paso. Es que no, mi agilidad mental no me llega hasta allá, hasta esos niveles. Paso. Yo recuerdo hace como 15 años que me lo contaste, Orlando. Pero bueno, dejemos así, porque ¿para qué vamos a pelear? Han pasado los años, pero no, nunca. Pero todos nunca. Son tus dichos. Es un dicho bueno. No, yo hablo, con la comida no se juega. Más suaves, de que con la comida no se juega y esas cosas. Pues. No, eso nunca. Bueno, pero quedó establecido. El dicho lo va a manejar. El dicho es berraco. Pero es original suyo. Es un dicho berraco. Me gustó ese dicho. Bueno, ¿cómo darle paso a Laurita? Es que no dejan hablar aquí. Jonathan tiene menos 4 puntos. Le siguen después Laura, Natalia y Orlando con menos 1 punto cada uno. Yo estoy en ceros. Nicolás Humper quedó con 1. Y María Juliana con 2. Ay, ¿y por qué te ríes de la felicidad? Sí, porque... ¿Por qué es tanta risa y tanta... Esperen, que es que estoy como... ¿Qué pasa? Tengo carrasposa la garganta. Estos pequeños momentos. No, yo sí me estaba riendo, no tenía tos. Como una hiena, aprendí de las mejores. La altanería se paga, ¿oyó, Nico? Y se paga. No, tranquilo. Eso. Ganador del Twitter, por favor, Nicolás. Desierto. Sí, no pasó nada, ¿no? No, no hubo nada así como rescatable. Pero es que... Tal vez no leímos nada. Tengo sueño porque anoche no pude dormirme. Era a las 5 de la mañana. Bueno, y yo no tomo siesta. Yo no hago siesta. Mm. Bueno, muchachos, pues un programa estupendo. Yo creo que entre más encerrados, mejor lo hacemos. Gracias, Laurita, Laurita 2, María Juli, Nico, Emilio, las 8 en punto, Emilio Sánchez. Y Emilio despide para dejar su programa arriba. Si pone Chazas Nabur, nadie te oye. Adelante, bueno, bro. Ir con esto, la nueva versión de Angel por Sting y Shaggy. Aquí va, los espero en El Sabor de la Noche.